eres lo limpio, eres lo fuerte y llegarás hasta el infierno, hasta el infierno. Pequeño dolor, y un pequeño dolor.